Hoy vamos a estar charlando con la licenciada Azucena Pereira. Ella es nutricionista, activista agroecológica, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Cuyo y cofundadora de la Bioferia. Va a ser su segunda participación. Hace un par de meses estuvimos hablando con ella. Así que estamos esperando para tener esta conversación con la licenciada Azucena Pereira. Ahí tenemos conexión con Azucena Pereira. No sé si nos estás escuchando, Azucena. Buen día. Te estoy escuchando. Genial. Buen día. Buen día, Azucena. ¿Cómo estás? Hola, buen día. A los tumbos, pero llegando. Bien, bien, sí. Nos pasó lo mismo a nosotros esta mañana, así que no tengas problema, Azucena, que hemos... Este colectivo arrancó tarde, pero arrancó y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Vamos a las chapas. Y lo importante es arrancar. Exactamente, así es. Seguir el camino, ¿no? Bueno, Azucena también venía ahí en el micro, está creo exactamente en la terminal, así que todo en colectivo, vamos. Arriba el bondi. Arriba el bondi, que siempre nos tiene a mal traer, pero bueno, siempre nos saca las papas del fuego, ¿ah? ¿Eh? Sí, seguro, el transporte público. Bueno, si quieren nos vamos adentrando en lo que nos convoca en este espacio. Estábamos hablando fuera de micrófono con Azucena de la soberanía alimentaria, que es un montón y necesario siempre volver a repasar conceptos o ampliarlos más. Le comentaba a Azucena que estábamos hablando esta mañana de la hamaca, ¿no? Así es. Por ejemplo, como para ir rompiendo como para el ir hielo exacto. Soberanía alimentaria de los desayunos, al menos del mío, que viaja tantos kilómetros, ¿no? Que les contaba que es del altiplano andino, que también crece a una altura determinada, porque una vez se me ocurrió traerlo para cultivarlo acá y no. Y no funcionó. No funcionó tampoco. Bien. Claro. Hola. Perdón. Sí. Estaba tosiendo. Sí, es un tema. Bueno, la hamaca que a tantos nos está sacando las papitas del fuego, nos está ayudando energéticamente a muchas personas, pero bueno, es un tema que está mucho en las mesas de discusión, que tiene que ver con la huella de carbono de los actos del ser humano. Y el primer acto vital del ser humano es comer, después de respirar, ¿no? Y esto de qué huella de carbono generamos cuando comemos, y eso es inevitable, digamos, cuando hablamos así de soberanía alimentaria, es decir, cuánto dependemos de la afuera para alimentarnos, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Cuánto dependemos? ¿De qué dependemos para alimentarnos? ¿De quiénes dependemos para alimentarnos? Estas son preguntas que inevitablemente tenemos que abordar en algún momento. ¿De quién dependemos? ¿De la verdulería, del supermercado? ¿De quién dependemos en realidad? ¿Dependemos del agricultor del cinturón verde mendocino o dependemos de un agricultor que está a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros para obtener naranjas, por ejemplo? ¿De quién dependemos? ¿Dependemos del que plantó las bayas Goji, que también son energizantes y antioxidantes y que las plantan en California o en la India? ¿O del productor que planta maca a 4.000 metros de altitud en el altiplano boliviano y peruano? ¿De quién dependemos para comer? Tanto más lejos esté esa dependencia, más jodidos estamos, ¿no? Tal cual. Y habiendo tantas otras cuestiones para consumir que tenemos tan cerca y que no las conocemos. Exacto. Entonces ahí nos encontramos frente a que desconocemos nuestro territorio. Así como desconocemos gran parte de nuestro territorio personal, que es nuestro propio cuerpo, y estamos recién aprendiendo cómo cuidarlo, cómo atenderlo, cómo entenderlo, también desconocemos nuestro territorio ambiental, que es ahí donde nos desenvolvemos. Y la naturaleza, que no es torpe ni tonta, y que nos ha creado, y que viene tantos milenios puliéndonos como especie, no iba a dejarnos sin nada en algunos lugares y con mucho en otros lugares. Y entonces frente a ese razonamiento, a mí me cabe ponerme a buscar qué es lo que crece en mi territorio que puede cubrir mis necesidades. ¿Por qué? Y porque eso me da soberanía, porque eso me da fácil acceso, porque eso me da amplio acceso, porque eso me permite cultivarlo yo, inclusive si tengo la posibilidad, o conectar con alguien que lo cultive en la zona, y no necesitar ni tantos recursos económicos disponibles, ni tantos recursos de movilidad, por ejemplo, disponibles, que de ahí le viene un proceso que tiene que ver con cómo conservamos el alimento para trasladarlo, cuánto tiempo puede durar, y de ahí le viene cuánto va a costarnos. Entonces la soberanía nos está poniendo a conocer cadenas de producción, nos está poniendo a conocer logísticas de traslado, que intervienen, interfieren, modifican y marcan los valores de los alimentos con los que nos encontramos, que necesitamos y si podemos o no tener acceso a ellos. Y entonces, wow, se nos abre un abanico re grande. Yo soy una consumidora bastante crónica de maca, por ejemplo, hasta que empecé a encontrar los alimentos de acá, de la zona, 500 kilómetros a la redonda de Mendoza, que me pueden proveer exactamente lo mismo que la maca. Y entonces en un momento dije, miércoles, estoy muy dependiente de un alimento que es muy lejano y que depende de tantas cosas para que llegue a mí, que voy a hacerme más soberana y voy a conseguir algunos de los alimentos de los que crecen acá. Y qué sorpresa, crecen un montón. Que no están en una verdulería. Y entonces ahí viene el otro punto. El conocimiento nos trae la posibilidad de generar redes propias y locales que permiten también que haya crecimiento social. La economía social se fortalece, ¿o no? Claro, exactamente. Qué importante esto que decís, Azucena, porque es muy real que muchas veces tenemos, no tan lejos de nosotros, productos o alimentos que se hacen acá, pero claro, no están a la vista, no son los más conocidos, no son los que uno puede encontrar fácilmente en cualquier verdulería, y eso hace que no lo tengamos en cuenta, no dispongamos, digamos, de ellos. Exacto, y tampoco han tenido la posibilidad de tener el nivel de prensa que, por ejemplo, tiene hoy la maca, la espirulina, las bayas goji, no sé cuánto alimento que hay disponible que tiene muy buena prensa, que de pronto sale hoy día, dos o tres tiktokers lo comentan, y entonces salimos todos corriendo a buscarlos y olvidamos que necesitamos mirar otro montón de cosas más para ver si es viable realmente incorporar este alimento en nuestras vidas. No sé, acá nos crece la algarroba, chicos, si tiene un poder nutritivo similar al de la maca. Y por ahí cuando sale algún lagunero a vender su patay, lo miramos y ni le damos bolilla. Y después nos quejamos que la maca está cara. Primas, vale que va a estar cara, pues, viene de Perú o de Bolivia. Y tiene un ciclo de cultivo larguísimo. Y para comer maca se necesita matar la planta. ¿Entienden? O sea, hay que arrancarla porque es la raíz. Lo que nos comemos es la raíz de la planta. Estamos con el ginseng. Ginseng coreano para todo el mundo. Pagamos el oro y el moro por unas cápsulas o unas ampollas de extracto de ginseng rojo. El ginseng viene de China, se cultiva allá. Claro. De Rusia también viene, se cultiva allá. Y se cultiva la raíz. Son plantas que hay que matarlas. Es decir, que es un ciclo de cultivo. El cultivo muere y hay que volver a ponerlo. Y son cultivos largos, plantas que necesitan, como la cebolla, 9-12 meses para existir. Y algunas plantas necesitan tener una madurez de 3 años. O sea que después de 3 años de estar cultivándola, hay que arrancarla completamente para comernos la raíz. Claro. Entonces eso hace que el valor de la planta sea altísimo, porque claro, el agricultor necesita vivir de esa planta. Ahora, tenemos acá el Prosopis, que da unas chauchas maravillosas, hipernutritivas. Tenemos la tecnología para molerlo y para producir el alimento a partir de las chauchas de algarrobo y no la incorporamos, por ejemplo. Y la tenemos acá, che, no sé, ¿cuántas están las lagunas? Tenemos algarrobales por todos lados. Sí. Y no la estamos incorporando. Y porque quizás la harina de algarrobo no ha tenido la prensa que ha tenido la harina de maca. Y porque siempre pensamos que lo de afuera tiene más valor. También es una cuestión cultural. Claro. ¿no? No somos un pueblo que socialmente revaloricemos lo que tenemos propio. No sé, ginseng, acá crece un ginseng autóctono, una plantita que la gente, los antiguos pobladores la comían, comían sus hojitas como ensalada y también usaban su raíz. Y la planta, la verdad es que crece muy rápido, es de una difusión, es una maleza. Ajá. Y es el ginseng americano. Y la vemos a la plantita con desprecio. Y pagamos mucho dinero por un ginseng que hace 3 continentes de distancia para tenerlo, digamos. Necesitamos empezar a replantearnos estas cuestiones cuando hablamos del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación lo primero que requiere es que derrotemos la ignorancia y que también nos hagamos cargo, que empecemos a inquietarnos por cosas que sean más allá que comemos hoy para que nuestro cuerpo esté bien. Claro. Escuchándote, Azucena, cómo pienso, cómo los temas van enlazados, ¿no? Porque tiene mucho que ver esto que vos decís de poder conocer, de poder saber, de tener soberanía alimentaria, con la forma también en la que nos han inculcado que lo nuestro no tiene valor, que lo que viene de afuera tiene más valor que lo nuestro. Como que también, exacto, desde ese lugar cultural no tenemos soberanía, no solo alimentaria, sino es que, bueno, podemos hablar de soberanía económica, podemos hablar de un montón de otras soberanías, ¿no? Que a partir de este pensamiento cultural que de alguna manera se nos ha impuesto durante mucho tiempo, despreciamos un poco lo que es nuestro, lo que viene de acá, y valoramos mucho más lo que viene de afuera. Claro, y estos son estrategias del sistema capitalista y estrategias del sistema de consumo que de alguna manera justamente le quita vitalidad al conocimiento popular, le quita fuerza a nuestros propios saberes, porque de esa manera nosotros estamos cautivos de un supermercado. Claro. Y también estamos cautivos de la imagen. Es muy importante también tener presente, digamos, salimos a comprar cosas que tienen un packaging estupendo, muy bueno. El packaging lo vamos a tirar. Claro. El packaging no tiene valor. El packaging es algo que solo sirve para contener. O sea que lo que realmente nos debe importar es el contenido, con que tenga un rótulo, que tenga el nombre y que tenga los ingredientes y que especifique para qué sirve. Y todo lo que contiene debería sernos suficiente. Sin embargo, le damos mucho valor a un packaging que viene, no sé, volviendo al ejemplo de la hamaca, por ejemplo, que vienen unos sobres re bonitos y demás. Claro. Uh-huh. Frente a un patay que medio mundo desconoce, que está en una bolsita de plástico que no tiene ni etiqueta, porque la verdad es que el lagunero no tiene ni tiempo ni la posibilidad de ponerle todo ese packaging llamativo para que nos atraiga. Claro. Digamos que le estamos dando prioridad a sentidos que no nos estarían ayudando de entrada con la soberanía alimentaria, como uh-huh. es el sentido de la vista. Y también esto que tiene que ver con poner el poder en una esfera, el poder de la información en una esfera, ¿no? Nunca ha habido tanta información disponible a nivel alimentario como en esta época. Y sin embargo, como nutricionista lo digo, nunca hemos tenido tanta ignorancia alimentaria como en estas épocas. Claro. Es impresionante. Sí. Y esto es muy llamativo, ¿no? Porque también estamos empezando a inquietarnos y es una cadena. Tiene que ver con lo social, claramente. Tiene que ver con la economía social, claramente, porque si nosotros revalorizamos nuestros alimentos y se fortalece nuestra economía local. Es una cuestión clarísima. Y quizás hay demasiados intereses en que no haya una economía local sólida. Y entonces muchos esfuerzos están volcados a que los productos que vienen de afuera sean los más elegidos. Pero nuestra soberanía está, no, en yo elijo lo que quiero, como lo que quiero, y resulta que voy al supermercado y no sé lo que tiene una bebida gaseosa, porque ni siquiera entiendo lo que dicen las etiquetas. Capaz que las leo, pero no entiendo ni la mitad de lo que dice la etiqueta. estamos arribando a mejores etiquetados, pero la verdad que, por ejemplo, los etiquetados nuevos tampoco están diciendo gran cosa para que podamos ejercer realmente soberanía alimentaria. Y estas son cosas que necesitamos abordar para poder crecer individualmente y socialmente en todos los ámbitos en que una sociedad pueda ser abordada. Sí, sí, sí, claro. Como bien decís, todos los ámbitos se ven atravesados, transversalizados por esta situación, ¿no? Hablar de soberanía alimentaria es hablar de un amplio abanico de situaciones que llevan a que no tengamos, como decíamos recién, ni soberanía alimentaria, ni posibilidades de decidir sobre muchas otras cosas. La verdad es que es importantísimo. Y esto que decís, que podemos tener a muy pocos kilómetros de nuestra casa alimentos que son tan valiosos o más como los que vienen de afuera y que por ahí están catalogados de una manera y sin embargo los de acá están casi ninguneados, podríamos decir, a pesar del valor que tienen. Ninguneados, ignorados, desvalorizados, claramente. Vos fíjate, mirá lo que en otros países, ya hace muchos años, te estoy hablando hace unos 20 años atrás, empezaron a entender también lo importante que era fortalecer las redes de abastecimiento locales como un acto soberano de alimentación. Grupos humanos pequeños, no vamos a hablar de cosas muy grandes, pero sí que marcaron un hito en su época y que hoy día son parte de redes muy fuertes de soporte, ¿no? Que es valioso comentarlo también, porque a veces muchos me dicen, sí, Azucena, pero muchos pacientes o por ahí cuando doy algunas charlas me dicen, sí, Azucena, pero estamos hablando de alimentos que en definitiva son caros, como pueden ser los alimentos agroecológicos, que eso si querés un día lo podemos analizar, esto de qué es caro y qué no es caro, claro. ¿No? Uh-huh. ¿A qué llamamos caro? Pero volviendo al tema de que sí, Azucena, pero esto no es algo que podamos comprar. Yo tengo una familia de 5 y la verdad es que no puedo estar yendo a la bioferia a comprar siempre porque no me alcanza. Y hubo gente que la vio más clara. Generaron, por ejemplo, en Francia hace más de 20 años que funcionan los AMAR. En Estados Unidos funcionan las asociaciones alimentarias, que son un grupo de consumidores, ponte tú, 50 familias, que garantizan la existencia de 1, 2 o 3 productores. Es como muy personal la cosa, pero garantizan que ese productor siga existiendo. ¿Por qué? Porque se agrupan, se asocian a ese productor y garantizan la compra y se aseguran de que el productor produzca todo eso que ellos necesitan y que él pueda producir. Claro. Acá en Argentina se hizo un par de experiencias al respecto. ¿Y qué hacían? Y bueno, che, necesitamos leche. Necesitamos leche que esté de buena calidad, en abundancia. Bueno, ¿qué hace falta? Y hace falta tantas vacas para tantos clientes. Necesitamos que el productor tenga tantas vacas. Hay que hacer corral. Che, nos juntamos, hacemos minga, los que pueden y los que no aportan de otra manera. Se armaron los corrales, se preparó, el productor se dedicó a cuidar las vacas, a extraer la leche y los consumidores tuvieron su leche. Y dirán, uy, sí, pero 50 familias, Azucena no es nada. Pero echale un numerito a cuántos productores tenemos y a cuántos grupos de a 50 u 80 familias, que es más o menos lo que puede abastecer un productor, a cuántos podrían sostener cuántas familias. En realidad, si esto lo multiplicas muchas veces, la verdad es que la proyección es muy interesante. Esto lo hacen en muchos países que entendieron que la forma de defender a capa y espada la soberanía era tener un mayor control sobre el origen de sus alimentos. Uh-huh. Y de esta manera se asociaron y de esta manera muchos productores, que aquí hemos visto muchos productores agroecológicos que han ido decayendo por falta de ventas, claro. Porque no había garantía de venta, porque si hoy día me conviene le compro al agricultor agroecológico y si no mañana voy y le compro al supermercado. Claro. Es una experiencia que hemos visto mucho en la feria, por ejemplo. Ay, no, y eso ya compré en el súper. Y pero si había acá, ¿por qué no pudiste esperar o por qué no establecimos otra forma de que te llegara este alimento que ya se produjo, que está disponible, ¿no? Esto tiene que ver con que con la creatividad de las personas a la hora de defender su derecho. Lo que sí está funcionando en Argentina bastante bien son las compras comunitarias. Eso está bueno porque también es otra herramienta de defensa del derecho al consumo de alimentos valiosos, ¿no? Y de alimentos soberanos. Y ahora justamente esta semana que viene está por acontecer uno de los momentos grupo más grande que hay en el país de soberanía, que son los primeros, hace 15 años, 15, 16, 17 años van a cumplir este año, ejerciendo su derecho a la soberanía de los alimentos, y muchas de estas familias abastecen el 90% de sus alimentos con este sistema y garantizan y mejoran su perfil económico, digamos, su disponibilidad económica. Y es increíble, yo cuando los conocí, la verdad que me dio vuelta la cabeza y me cambió la vida, cómo esta gente comprende el ejercicio de su soberanía alimentaria. Y la verdad es que hoy día se abastecen de todo, vos mirás estas listas de alimentos y que ya han crecido, no son solo alimentos, es cosmética, es ropa agroecológica, es no sé, calzado, un montón de cosas se abastecen. Todo simplemente con la compra comunitaria. En este momento hay más de 600 familias que están siendo sostenidas en este sistema y unos 70 productores que llevan 15 años brindando este servicio, que han podido crecer, que han podido desarrollarse, que han podido dar estudio a sus hijos porque tienen sal garantizada y alta con esta forma de adquirir alimentos. La verdad es que, Azucena, te escuchamos claro. Y es eso, ¿no? Esas situaciones que uno desconoce, que no son conocidas, que no salen tampoco en muchos medios, que uno no tiene información de esto que ocurre. Y la verdad es que escucharte, te lo decir, que exista, es como que lo llena a uno de una alegría y de una esperanza inmensa, ¿no? Porque pensar que se puede hacer, que se puede tener otra forma de producción, de consumo, la verdad es que eso produce alegría, produce esperanza. Es lindo escucharlo, saber que existe y que puede llegar a pasar. Y sí, imagínate, yo soy de las primeras que siempre arranco las cosas con parte de el por qué cambiar, por qué necesitamos cambiar, y es la parte fea, ¿viste? Enterarnos de todo el verso, claro, que hay con los alimentos, la manipulación y demás. Esa es una parte muy fea, nos tira abajo. Pero la realidad es que si hay solución, está buena, somos parte de esa solución, simplemente necesitamos la voluntad de querer participar. Y es fantástico, ya te digo, conozco varios círculos de compra, este... No, sí, yo lo conocí hace, mi hija tiene 12 años, hace 12 años, 13 años lo conocí. Ajá. Ellas recién estaban empezando, este grupo tiene sede en Córdoba, y en este momento, bueno, se abastece de 70 productores desparramados en todo el país, y abastece a un montón de pueblos desparramados en Córdoba, son como 50 en Córdoba, algunos de acá de Mendoza, otros de Chubut, de Santa Cruz, de en Rosario, que se abastecen con este mismo sistema, ¿no? Y ellas empezaron así, como dos amigas juntándose para comprar un par de bolsas de arroz orgánico. Claro. Allá a Guadalupe Norte, a lo del Remo Bénica, lejísimo, compraron la bolsa, se la repartieron, cuando se les acabó y quisieron volver a comprar, ya no eran dos, eran seis, para querer comprar, así que ya no fueron dos bolsas, fueron más bolsas. Y cuando quisieron acordar, 15, 17 años después, no es tanto tiempo, están abasteciendo a más de 600 familias que garantizan su alimentación prácticamente todo el año con solo dos ejercicios de compra anuales. Claro. Y la verdad es que es increíble. Y es una fiesta, además, porque ellas han podido multiplicar esto de que se acabe la ignorancia, ¿no? Claro. Entonces, según estos alimentos, llenan un poco completo con pales de toneladas de alimentos que son distribuidos todos en un solo día y que toman sus pueblos donde los han ido comprando, ¿no? Claro. Y cuando ves cómo se mueve todo ese alimento, con una logística que baja considerablemente los costos, con una forma de adquisición de los alimentos que es humana, que es honesta, que nos conecta, que nos resignifica y que nos dignifica. Se te pone la piel de gallina porque sí, claro que se puede, pero sí. Y ellos son la prueba viviente y que ha sobrevivido por tantos años de que claro que se puede. Claro. Y no solo se puede, es que se crece. Crece el agricultor y también crece... Mi proyecto agroecológico de alimentos creció geométricamente en 10 años trabajando con este sistema. Así es, bueno, Azucena, nos quedaríamos un montón de tiempo hablando de esto. Vamos a tener seguramente otro momento y otro espacio para seguir ampliando esto, porque la verdad es que nos encanta y nos parece valioso, importante, fundamental tenerlo presente, conocerlo, saberlo, hacerlo público para que se pueda seguir repitiendo en otros espacios y acá también en Mendoza, ¿no? Y pensar desde otro lugar. Y en Mendoza ya se están replicando, pequeñas pruebas. Así que esa es la buena noticia. Buenísimo. Hay grupos de compras comunitarias y gozan de buena salud. Buenísimo. Entonces, así que anímese, señora, que esté escuchando, a comprar productos soberanos. Porque sí, se puede y es fácil. Así es, así es. Bueno, Azucena, muchas gracias por esta comunicación, por esta información que nos has dado. Y bueno, eso, seguramente vamos a tener otra charla, otra comunicación para seguir ampliando un poquito más todo esto que nos acabas de decir. Y esperamos que la próxima pueda ser acá en persona. Acá en persona. Acá en el, mira, acá mínimo ya llegué hasta la terminal. Unos kilómetros más y llego. Casi. Bueno, casi, la próxima casi, vez seguro será acá. Unos kilómetros más y llegamos. Bueno. Sí, seguro. Bueno, Azucena. Hasta la próxima y nada, gracias a ustedes también por dar espacio para difundir y para que se haga conocido, para que podamos contar estas historias, para que podamos contar todo eso bonito que también está pasando a nivel alimentario. Así es. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. Igual para ustedes. Un abrazo enorme. Chao.